Alberti, ¿cómo le va? Carlos Mira habla acá en Radio El Mundo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, me gustaría, ya hemos conversado aquí en el programa respecto del lamentable costado de la gente muerta, de la gente que ha perdido la vida, pero también me gustaría, tener un pantallazo de ustedes de las pérdidas materiales, ¿no es cierto?, de cómo se enfrenta esto, de si tienen noción de cuántos negocios, por lo menos dentro de la cámara que agrupan ustedes, han sido vandalizados, si hay alguna perspectiva por el lado del seguro para mitigar esto. Bueno, en el caso, en total, de las cámaras que pertenecen a la asociación, tenemos en total registrados 28 saqueos y más de 30 intentos de saqueo. Esto, bueno, fue en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, en Resistencia, en el Gran Buenos Aires, ¿no? También en distintas localidades, en el Almirante Brown, que, bueno, sufrieron por el asesinato de un supermercadista, en Monte Chingolo el día de hoy, ayer en Villa Fiorito, y después tentativas en Matanza, en San Martín, bueno, en varias localidades. ¿Hay alguna medida de la pérdida económica, Calvete? No, todavía no se evaluó, todavía no está evaluado. Entendemos que estamos ahora esperando que pase esto, porque también hay una propuesta y que donde no esté garantizada la seguridad, es la cámara y las distintas cámaras que componen la federación sugieren que, en principio, que no tengan sobrestock de mercadería, segundo, que atiendan a persianas bajas y el tercer caso, cuando no haya garantía, que directamente no abran los comercios. Eso implicaría una pérdida muchísimo más grande de la que hoy Ya padeciendo, ¿no? Claro, por supuesto. En materia de seguros, el tema, digamos, ¿cómo es, Calvete? En materia de seguros, algunas compañías lo cubren, otras no. Desde la Cámara estamos evaluando, las distintas cámaras estamos evaluando la posibilidad. Hoy estuvieron los abogados reunidos en la federación para ver responsabilidad de las autoridades, y de las autoridades policiales también, ¿no? En muchos casos hubo, dentro del marco de esta suerte de acuartelamiento, amotinamiento y procedimiento extorsivo de parte de la policía, entendemos que hay un grado de responsabilidad bastante alto por parte de los responsables de cada zona, ¿no? De los comisarios, de los jefes de la DDI, y obviamente una responsabilidad política también, tanto penal como patrimonial, ¿no? Un par de preguntas últimas. ¿Y qué indicativos tienen o qué sugerencias para los asociados de ustedes para los próximos días, digamos? ¿Cómo manejarse, digamos? Porque también tener los negocios cerrados, bueno, como usted mismo decía, es una pérdida monumental, ¿no? Bueno, puntualmente no tener sobrestock, primera medida, y en segundo término, como le decía, tener cerrados los locales ante cualquier tipo de falta de garantías, independientemente de las reuniones que tuvimos con el ministro Lamberto en Santa Fe, con el ministro Granados en la provincia de Buenos Aires, con el secretario Berni. Independientemente de todo eso, estamos pidiendo que se reasignen fuerzas federales y policías provinciales a los lugares donde se sabe que son bolsones de pobreza o son zonas socialmente muy vulnerables, ¿no? Donde operan estos grupos que lamentablemente propician este tipo de saqueos y buscan gente de bajos recursos, carenciados en muchos casos, y los convierten en delincuentes eventuales. ¿Ustedes recibieron alguna sugerencia de, más cercano a las fiestas, hacer algún reparto de unas bolsas con alimentos? No, por parte del gobierno no, en algunos casos, en algunos lugares se hace, pero de hecho, la verdad que es un tema que no hemos tenido muy buenas experiencias con eso. Lo hacemos con organizaciones intermedias, pero no directamente a la gente. Ajá. Y bueno, discúlpeme que le pregunte esto, pero ¿sabe de gente que, digamos, que al frente de sus comercios se haya armado a sí mismas para defenderlos? sí, de hecho, no solo chinos, sino argentinos. Sí, claro. Lo conocen que están en zonas muy complejas, por lo general hay armas en todos los comercios. Y de hecho es algo que nosotros desaconsejamos, pero tampoco podemos prohibirle a un comerciante que ante una horda que venga a saquearlo ejerza su legítima defensa. Uh-huh. Es absolutamente cuestionable, pero es también justificado, ¿no? Calvete, le agradecemos como siempre estos minutos que se hizo para hablar con nosotros, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta luego.